este tiempo que pasa entre ausencia de sortilegios, sin sentido y en constante espera de algo que no llega y que no sé identificar. Es un tiempo lento, como ido hacia ninguna parte, lleno de soledad y cierta necesidad de escape o de un lugar, un espacio para guarecer los brazos que no han sabido amar ni respetar. Abierta ciudad de afuera, que ríe con la risa de niños humildes y reales. Y otra vez, esta necesidad, mía, casi tangible, de concretar mi propio lugar en el día que se cursa y extiende, entre las personas que allá abajo caminan y viven, en nerviosa y esperanzada actitud de caminar. este tiempo lento y la necesidad de mi propio y verdadero lugar, hambre de pertenencia, de sentirme parte de algo que resulta elusivo e intangible, un anhelo, un deseo, pero la concreta imaginación de un lugar. Nada más que eso, un espacio en el mundo, un paisaje, tan solo un lugar, una tierra que sienta mía, un contexto, parámetros, objetivos de sonido y luz. Esa es la espera que no cesa y que no acaba de pasar.